principio el verbo era Dios, y Él hizo todo lo que existe hoy. Cristo, Jesucristo, al hombre por amor se acercó, su vida y su luz resplandeció, y a la oscuridad venció. Del cielo Él descendió y a todo hombre iluminó con luz verdadera. Se dio Él todo en amor, sufriendo en esa cruz. Su gracia nos alcanzó. En principio el verbo era Dios, y Él hizo todo lo que existe hoy. Cristo, Jesucristo, al hombre por amor se acercó, su vida y su luz resplandeció, y a la oscuridad venció. Del cielo descendió y a todo hombre iluminó con luz verdadera. Se dio Él todo en amor, sufriendo en esa cruz. Su gracia nos alcanzó. Dios nadie le vio, el unigénito Hijo Jesús, que en su trono está, rodeado en majestad. Descendió y a todo hombre iluminó, su gracia nos alcanzó.